Yeah. América es mujer. América es una mujer. Argentina es mujer. Y son mujeres todas las islas. La radio es mujer. Y es también mujer la correntada. Y es también mujer la correntada. Radio La Correntada, haciéndonos nacer. Podría tocar los bongos también. Desde el Amazonas, el Gran Paraná, hasta el Riacho San Pedro, La Correntada pasa por vos. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscando mi rumbo, ser socio de esta sociedad. Me puede matar. Soy el que nunca... Bienvenidos a una nueva edición de La Caravana, aquí por la 92.7 FM, La Correntada, la primer radio comunitaria de la ciudad de San Pedro. Transmitiendo en vivo desde aquí de la cooperativa Las Canaletas, en el estudio número 2, aquí de La Correntada, en un día especial. Hoy tenemos a Viento Rítmico en vivo aquí en los estudios de la 92.7. César, quien les habla, el señor Marcelo Malacalza, el pulpo de los controles, y el crack, el ídolo, el señor Marcos Mono Marsili. Bienvenido. Hola, buenas noches. Bienvenidos a una nueva caravana. Acá con Viento Rítmico, una banda que se nos venía escapando un poco. Ahora se hacen presente. Alfredo, Maru, allá con Rogelio en la batería y el duende en la mega guitarra. Y bueno, vamos a tener un programa de 2 horas de puro reggae sanpedrino, reggae del Paraná. Y espero que lo disfruten. Sigan conectados aquí en la 92.7. No solo nos pueden escuchar por la sintonía de La Correntada, sino que también nos pueden escuchar por nuestra de manera online por lacorrentada.org, para que nos puedan escuchar de cualquier parte de San Pedro, Buenos Aires, Argentina y, por supuesto, todo el mundo. Bueno, chicos, ahí, Alfredo, ¿cómo andan? Buenas noches. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno, primero que todo, gracias por venir a los cuatro, por hacerte presente. Hacía tiempo que veníamos intentando que esto se hiciera posible, así que bueno. Se hizo presente la banda, estábamos medio desmembrados. Entonces, bueno, ahora armamos la banda y seguimos tocando. Pero el espíritu está. Sí, siempre. Así que está siempre presente. Agradecemos también acá a los chicos, a Iván, que nos prestó un poco de sonido. Sí. Por ahí la gente no lo puede ver en la radio, pero después lo va a ver en los videos que sube el señor César Cejas, el hombre tecnología. Y van a ver, bueno, la infraestructura que se armó, todo el sonido. La verdad que acá la vamos a pasar bomba. Sí, está lindo. Y bueno, vamos a tratar de que por la radio puedan escuchar lo mismo que vamos a vivir acá. Ahí estábamos llamando. La Marina está por ahí. Sí. En las penumbras. A ver si. Bueno, los chicos van a arrancar con un temita ahora. Bueno, los teléfonos entonces los dijimos. 15 55 55 87, sino el 437-393. También le pueden dar me gusta a nuestra página de Facebook, La Caravana San Pedro. Y todavía tenemos lugar acá en el estudio número 2 de la radio comunitaria La Correntada, la primera radio comunitaria de la ciudad de San Pedro. Y ya tenemos al amigo Cristian también, que se ha hecho presente. Muchas gracias. Y bueno, si alguien más quiere acercarse todavía para presenciar este show en vivo de Viento Rítmico, todavía tenemos lugar. Sí, aquí en la Cooperativa de las Canaletas. Estamos situados en calle San Lorenzo, 1635. 1635, exacto. Pegadito al viejo astillero. Al espacio público y cultural del viejo astillero, en la Cooperativa de las Canaletas, Barrio Las Canaletas, San Pedro, Buenos Aires, Argentina. Bueno, también gracias al señor Marcelo Malacalza, que hace que esto en realidad sea posible. Sí, una maraña de cables, una producción, la verdad, muy importante, un esfuerzo de varias horas. Sí, seguro. Que no llego a compartir. Bueno, pero... Pero yo le pongo el apoyo por mensaje. Hoy me vas a hacer aguante vos, a mí me parece hoy. Bueno, dale, sí, no hay problema. Che, bueno... Vamos con Viento Rítmico en vivo acá. Excelente, fuerte el aplauso, por favor. En vivo, aquí en el estudio número 2 de La Correntada, Viento Rítmico hace su presencia. Bueno, buenísimo, excelente. Muchas gracias. El duende anda con problemas técnicos. ¿Qué va a hacer? Cosas que le pasan a los músicos, ¿no? Bueno, Alfredo Vivilacqua, bajo y voz de Viento Rítmico. Yo tuve la suerte de verlos por primera vez acá en Canaletas hace ya, no sé, seis, siete, ocho años. No sé, fue la primera vez que tocaban, ¿no? Sí. ¿Por qué Viento Rítmico, en principio, para la gente? Se dio el nombre ese. Pues son cuestiones mayas. No, pero me gustó el nombre. Y bueno, con Marina dijimos, estaría bueno si armemos un grupo que se llame Viento Rítmico, pero no por el significado maya, sino por lo que parece así musicalmente. Ajá. Si fuera un vientito con ritmo. Che, che, y bueno, vos sos un músico de años, has pasado por otros estilos y has terminado haciendo reggae. ¿Por qué llegaste a... después de hacer metal o...? Sí, rock, metal... Sí. No sé, fue una música que conocí en un momento de tanto escuchar de todo un poco y es lo que más me gustó como para manifestar algo, un estado o cantar alguna canción tipo trova. Claro, sí, seguro, porque aparte Viento Rítmico por ahí tiene en las letras mucho, dice mucho, ¿no? Habla mucho de la ecología, si quiere, de realidades por ahí. Y ¿tenés algún tipo de influencia de algún o de qué banda o de qué artista en particular? Sí, por ahí lo que he escuchado es mucho en inglés. No, es medio complicado con el idioma, pero mayormente lo que habla, sí, es la música reggae de abajo, así habla de los estratos más bajos de la sociedad. Y bueno, del 2000 para adelante, como que en un momento hubo un boom de bandas. Ajá. Y algunas sí se dedicaban a ponerle a cantar canciones más comprometidas, u otro al cachengue, así a la fiesta, que también está bueno. Sí, seguro. El reggae casi siempre se ve en las fiestas, así como que cachengue, bailar, y porque casi siempre escuchamos en inglés. Y las letras son bastante comprometidas, más allá de que te hacen bailar. Claro, por ahí el representante máximo que es Bob Marley. Y sí. Un tipo que tiene, o sea, letras súper comprometidas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, después nosotros acá tenemos por ahí lo que más se difundió a nivel local, que es Los Pericos, por ahí. Claro, otra sí. Cosa totalmente distinta, que nada que ver. Claro, por ahí era más fiestera. Pero obviamente después, o sea, uno por ahí indagando, o ahora por ahí con la apertura más de lo que es internet, o sea, tenés millones de bandas que son netamente superiores en el nivel local y que por ahí no tienen la difusión comercial que tuvo alguna vez Los Pericos o que tienen Los Cafres hoy. Claro, claro. Pero Odred Maray. Odred Maray, sí, seguro, sí. Sí. Por decirte, una Nonpalidoides, sí, varios años que vienen tocando también. Sí, pero bueno, no sé el duende al final, ¿estamos duende como para...? Bueno. Sí, dale. A ver qué... Bueno, el primer tema que hicimos era de Marley, ahí que lo canta Marina, una versión bien rítmica, y ahora vamos a hacer otra canción que se llama La Nave, así son de los más nuevitos. Ajá, ese es de ustedes. Sí, el que hacemos ahora sí. Ahí vamos. Suena viento rítmico.

Fuerte el aplauso, por favor. Excelente. Viento rítmico aquí en el estudio número 2 de la 92.7 FM La Correntada, la primer radio comunitaria de la ciudad de San Pedro. Estás en la caravana. Bueno, excelente. Gracias de vuelta a Viento Rítmico. Se sumó Augusto Curten ahora en la percusión. Ahí tuvimos el reemplazo de la guitarra para el duende. Gracias, Cristian. Bien. Bueno, los amigos siempre ahí. Saludo de Ley. Ley es un mi médico personal y amigo. Nada peor para un hipocondríaco que tener un amigo médico. Yo tengo 5 encima. 5. Sí. Bien. Bueno, un saludo a Ley. Dice que está sonando muy bien la banda y muy buen sonido y voz. También tenemos saludos para mi mujer María Guadalupe Subiría, Janet Rodríguez y Diego Ramiro Pérez, que han ahí compartido nuestra publicación. Para Mati Cardenia, para el Piturro Espago, Judith Usac, Barbie French, Paula Daniela Genud, Paula García, Alberto Aguilar y, bueno, esos son la gente que ya se está sumando a la caravana del día de hoy. Excelente, ¿eh? La Caravana San Pedro, nos podés ubicar por nuestra página de Facebook, pasadle me gusta, ahí están todas las bandas que han pasado por este estudio y ahora inclusive estamos transmitiendo por Facebook Live también, ¿eh? Muy bien, ahí el hombre de los 8 brazos. ¿A quién? Una vacante acá en la batería tenemos. Ay, no. Ahí está. Ahí el amigo Roger. Tenía sed el hombre. Che, bueno, Marina o Alfredo, Marina, bueno, Marina también en guitarra, rítmica y voz. Con Viento Rítmico han hecho unos cuantos kilómetros, ¿no? Se han paseado bastante por... Sí, esa es la palabra, paseamos. pero haciendo lo que les gusta, eso es lo mejor. Obvio. Y han hecho una girita por Uruguay, ¿no? No, ojalá. Ah, no. Por Uruguay, no. Cuando se pueda lo hacemos, pero todavía no. Ah, no. Tuvimos mucho por... Sí, salimos de la provincia hace poco. Recién fuimos a Ibicuí, que es Entre Ríos, pero antes todo Buenos Aires. Hicimos Pergamino, Quilmes, Zárate, Varadero y algún otro lugar que me estoy olvidando. Sí, bueno. Él siempre tiene algún dato para aportar. Pero sí, todavía más allá de eso no. Pero bueno, nunca. Pero bueno, nunca. Siempre está la posibilidad de... Sí, tal cual. Bueno, también habían hecho un demo o un disco, me acuerdo, sí. que lo presentaron hace... Y hace ya como 5 más o menos. 5 años, sí. 2012. Ah, 2012. Sí, ese disco... Otras épocas. Sí, sí. Otra formación de la banda. Otra por formación, ahí. Todo. Sí. Lindo disco, me acuerdo. Yo tengo un ejemplar. Bueno, no sé si acá en la radio habrá, pero bueno, de último lo vamos a acercar. Y ahora va a quedar grabado esto que están haciendo hoy ustedes. Que bueno, después... Genial. Eso se empieza a pasar en la rueda de la radio, ¿no? Durante el día, o sea, todo lo que se va grabando en la caravana va saliendo después. ¿Cómo es eso en la programación normal? Claro, primero de la mano del señor Marcelo Maracalza, ¿no? Que está desde temprano ecualizando todo para que el sonido salga lo mejor posible. Ese material luego lo dividimos, esto lleva edición, ¿no? Un Seguro. Tiempo largo. Y luego lo incluimos en nuestra programación de la correntada, ¿no? Y después, bueno, no solo lo filmamos y ponemos el audio y lo colgamos en nuestro canal de YouTube, que también es La Caravana San Pedro, donde están todos los videos de todos los artistas que pasaron por aquí. Y bueno, no sé, han podido acomodar. Ahí está, sí. Bueno, ¿podrán ser dos canciones? y hacemos un cortecito, le damos descanso al Mala por un segundito, no mucho tampoco, no, tampoco tanto. Bueno, vamos a hacer una canción, otro cover de Marley. Get up, stand up. I'm mighty, I am. Gerard Pérez, el amigo Gerard Pérez, que ya vamos a armar algo con una banda que tiene unos amigos. A ver si podemos armar algo con él. Está escuchando, manda saludos. A Sebastián Magallanes, escuchando La Caravana, dice, y un lujo como siempre, los Viento Rítmico. Un saludo para el amigo Seba. Vivi Larrea también, que le dio me gusta, por supuesto, el video. Excelente. Mucha gente que nos está escuchando. Y bueno, y nosotros de paso nos damos el gustito de tener, de ver en vivo acá a Viento Rítmico. Y bueno, antes de pasar al último tema y nos vamos, voy a saludar, ¿cómo es? ¿Comienza espacio publicitario? Comienza espacio publicitario aquí en la 92.7. Mónica Ortega, abogada, horario de atención de lunes a viernes de 17 a 20 horas, en Pavón 80, teléfono 438-787, Tecmar, reparación de electrodomésticos, bobinado de motores, venta de repuestos de lavarropas automáticos y de refrigeración, Mitre 2310, transporte Noreste y CIA, transportes de cargas en general de Carlos Esteban y Damián Mosquera, en Caseros 1335, teléfono 1550-6283 y estudio jurídico de Rotundo, de la doctora Sofía Rotundo, en Fray Cayetano Rodríguez 205 y el teléfono es 422-155. También podés comunicarte por email a rotundosofia@hotmail.com. Muchas gracias a la gente que, bueno, hace su aporte mensual para... Les recordamos que estamos en una radio comunitaria y que dependemos mucho de los auspiciantes, ¿no? Para cubrir los costos de este programa. Nadie gana dinero. O sea, nosotros... ¿A vos te pagan? Sí, a mí sí. Yo, ¿ah, sí? Yo, yo de acá paso a cobrar. Ah, mira vos, qué bien. Es un esfuerzo muy importante el que se hace no solo para que la radio salga... al aire, ¿no? Todos los costos que se rompen o se dañan aquí en la radio, la verdad que tienen un costo muy importante. Entonces agradecemos a todos los auspiciantes que se suman para que la radio pueda salir en vivo y para que todas las bandas sanpedrinas puedan tener la posibilidad de tocar aquí en el estudio y que tengan para darle 2 horas a pura música. Sí, sí, eso siempre por ahí a veces. Espero que vos lo digas, pero bueno, agradecemos a la radio La Correntada por este espacio gigante en realidad que nos dieron, más allá de que el espíritu de la radio comunitaria sea todas las voces, bueno, tenemos la posibilidad de tener este espacio y bueno, y disfrutar un poco también de lo que nos gusta, ¿no? De ver bandas en vivo, de escuchar bandas en vivo y bueno, y de poder charlar un poco con ellos. Excelente. Bueno, vamos con el tema y sí vamos al corte. Bueno, vamos con Estoico. Da, da, da.

Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar,

alrededor. Te canto contra flor y el resto del color se va con vos a la deriva. Y el beso de partida me lo juego en esta vida de dolor. Y como soy mal perdedor, te canto contra flor y el resto del color se va con vos a la deriva. Sonidos del río hasta vos. 92.7. Escucha. Hasta vos. Este instante es vídeo. La correntada, correntada. Trae los sonidos del río hasta vos. 92.7. Escucha. Hasta vos. Son las ya 22 y monedas, ¿eh? Ya estamos transitando la primera mitad del especial que tenemos hoy aquí en la caravana con viento rítmico. Noche de reggae acá, de reggae del Paraná, justo a orillas de uno de los brazos acá del riacho San Pedro. Bueno, de paso aprovechamos para invitar al 15, el día sábado 15 de abril a un festival a beneficio de la Escuela de Canotaje de la Cooperativa Las Canaletas. Va a ser a partir de las 17 horas acá en la Cooperativa Las Canaletas, en Juan Ismael Jiménez 1035, como dijimos, a beneficio de la Escuela de Canotaje. Las entradas anticipadas valen 80 pesos y en puerta van a salir 100. Van a estar tocando la batucada del Merendero Benefactora, ahí comandada por Esteban Salvat. Va a estar Sofía Rotundo haciendo folclore. Madre Perla poniéndole un poco de rock a la tarde. Nico Aulet y la Pequeña Caravana. Y Tambores Sin Fronteras, que también es el taller de percusión de Esteban Salvat. Y va a cerrar el día tarde-noche Ácido Criollo, la banda de Agustín Ronconi, que es cofundador de Arbolito, y que bueno va a estar ahí aportando su colaboración para esta escuela de canotaje que ya lleva varios años tremendamente a pulmón y bueno, dando resultados deportivos y sociales importantes para el barrio y para San Pedro, ¿no? De hecho, hay una deportista olímpica que salió de acá de dos cuadras, por ejemplo. Otra noticia también, la gente de Todas la Peor, allá el representante Rogelio que está hoy en la batería, van a estar tocando el 29 de abril en Doctor Tazo, en Escobar. Y va a salir, ¿cuántos colectivos? Aproximadamente 22, pero vemos. Bueno, 22 con opción a 25 colectivos van a estar saliendo de acá, de la Plaza Belgrano. Así que bueno, cualquiera se puede contactar con la gente de Todas la Peor si quiere ir a acompañarlos a Escobar. Y bueno, a escuchar un poco de Hardcore Punk. Ya que estamos con los avisos parroquiales, el próximo lunes aquí en la cooperativa Las Canaletas se está convocando a todos aquellos vecinos con embarcaciones que recibieron sumas elevadas, muchas impagables, de ARBA, ya sea pescadores, productores de isla, etcétera. En este encuentro se buscará una respuesta conjuntamente. Sí, ahí estuve escuchando un poco el tema de la gente de que labura. O sea, y que labura con las embarcaciones, por ejemplo, nosotros pescadores, por ejemplo, que tienen que pagar sumas importantísimas, 50 mil pesos, 60 mil pesos. Impagables para la gente que. O sea, increíble. Bueno, estas son las políticas. Bueno, entonces el próximo lunes va a haber una persona aquí importante donde que se tratará de resolver. De buscar una solución, de asesorar, etcétera. Y también, ya que está, 13 y 14 de mayo, se viene la fiesta del pescador artesanal aquí en la Cooperativa de las Canaletas. Excelente. Con artistas invitados y va a haber, obviamente, gastronomía con pescados de aquí, de la zona. Oh, bueno, excelente. Y bueno, y también estamos invitando para el 14 de abril, el viernes anterior al festival, que va a estar presentándose en la caravana Madre Perla, en vivo, bueno, también contándonos un poco su historia y bueno, y delimitándonos con su música en vivo. Bueno, vamos a seguir con la gente de Viento Rítmico, que como siempre le agradecemos. Viento Rítmico y músicos invitados. Sí, ahí tenemos a un par de invitados de lujo. El Duende Pozzolo en la primera viola, dibujando ahí. Y en esta ocasión Augusto Curten, como otras tantas, haciendo la percusión. Claro, Augusto era un músico itinerante, ya participó varias veces. Varias veces, sí. Y sí, viajó con nosotros también a Zárate una vez. Hicimos muy la bien combi y fuimos a tocar a cinema. Pero bueno, y bueno, y Rogelio también, pero Rogelio ya es de... Ya es parte. Ya es banda. Sí. Bueno. Es más, él le agita a los ensayos. Sí, va y nos pone las pilas. Hicieron contrato ya. Sí. Cerraron. Bueno, excelente. No sé qué si tiene alguna fecha en vista, si... Tenemos pues ganas, en realidad, de hacer una fecha ahora para el cumpleañitos de Viento Rítmico, que coincide con el cumpleaños de mi hijo. Y queríamos ver si hacíamos alguna fecha, pero así íntima nomás. Fechas así a público. Por ahora no es que no queremos, sino que nos falta un poco aceitarnos un poquito con los ensayos y cuestiones. Por ahora no se nota, está sonando de 10. Joya. Pero bueno, nos rodeamos de buena gente, eso es lo que pasa. Excelente. Sí. Che, bueno, los escuchamos. Que bueno, es realmente... ahora vamos a hacer música reggae, una canción. Música reggae. Dan, dan, dan, dan. Para vender transmiten. Para mí no se ve tan claro, no se oye tan confiable. En estos tiempos donde te traiciona hasta tu hermano, manteniendo así. corazón. Y en el bajo estoy yo, en las cuatro cuerdas estoy yo. Fuerte el aplauso, por favor. Viento Rítmico, aquí en el estudio número 2 de la 92.7 FM La Correntada, la primera radio comunitaria de la ciudad de San Pedro. Excelente, boludo. Muy bueno. La verdad, muchísimas gracias por lo que nos regalaron y lo que nos están regalando. Y perdón, mala, porque me acerco el micrófono a la boca y hago malas cosas. Pero bueno, muchas gracias, chicos. La verdad, de 10... Es impresionante, es impresionante. Reggae nuestro, reggae sanpedrino para el mundo, ¿no? Porque claro, la Correntada, la primera radio comunitaria sale por internet. Por la correntada.org, ahí nos, seguramente nos deben estar escuchando de manera online, no solo aquí en San Pedro, provincia de Buenos Aires, Argentina y por supuesto transmitiendo para todo el mundo. Bueno, se suma Lalo Krenz, un folclorista, un gran folclorista sanpedrino, también a los saludos. Paula Montegia y Soledad Tarragó. Piraña, Luciano Martínez, que me estuvo socorriendo con algunos problemitas de plomería. Me quise hacer el... Mario Bros y un desastre. Bueno, así que también le agradezco de paso en forma pública. Espectacular el momento que estamos pasando aquí en la 92.7, más precisamente en la caravana. La verdad que Viento Rítmico la está rompiendo y me gustaría verlos que estén circulando por toda la ronda. Hay un montón de pub aquí en la ciudad de San Pedro y la verdad que se están perdiendo de un show espectacular, ¿eh? Yo te digo, estoy muy impresionado, no solo con el nivel, sino de que está sonando bárbaro, ¿eh? Está sonando bárbaro, impresionante, y la verdad que los felicito y de ya agradecerle por haber venido aquí, tener la gentileza de haber venido aquí a la caravana. Sí, aparte, bueno, acá está justo Iván Lobianco, ex... sería dueño de Sol Mayor, una banda que un bar pub que dio mucho espacio a bandas locales y internacionales, sí, y de afuera, sí, es verdad, no creo que sí, es verdad, y bueno, por algunas cuestiones se tuvieron que cerrar y hoy no hay otro espacio con tanto espacio para la música, ¿no? No hay, nuevamente en San Pedro nos hemos quedado sin por ahí un espacio tan preparado que había. Bueno, siempre está la posibilidad. Bueno, y hoy tenemos por ahí la caravana, que no es lo mismo, pero por lo menos nos sacamos un poco el gustito. Estaría bueno que si pueden transmitir el mensaje a todos los fans de Viento Rítmico, de que se acerquen aquí a la cooperativa, que nos traigan su proyecto y para que tengan la posibilidad también, por supuesto, de estar aquí en la Caravana San Pedro. Acá no cobramos nada, ¿no? O sea que no mordemos. Va, no sé. Vamos a ver, ese tema lo podemos hablar después. Pero la verdad que nos estamos dando un lujo impresionante aquí en el estudio número 2 de La Correntada. Yo me voy a acercar porque quiero darle el micrófono. Si hay algún número de teléfono, si los quieren contratar, porque están escuchando y dicen, ¿cómo puede ser que Viento Rítmico no puede estar tocando en mi pub, en mi fiesta? ¿Hay algún fanpage, manejan Facebook, página, algún número de teléfono? Este es su momento. Hola. Sí, por Facebook. Ahí pueden ver, qué sé yo, de todo un poco. Si quieren ver más, hay algo en YouTube también, hay un par de videos y demás. Pero con un mensaje de Facebook, si quieren contactar, se pueden contactar. Nos pueden criticar y nos pueden también tirar alguna buena onda. ¿Cómo lo buscamos por Facebook? Como Viento Rítmico. Grupo, un grupo, sí, sí. Claro, es Viento Rítmico. Y si no, bueno, Maru Rítmica Dreamwaiter. Sí. Sí. Sí, porque soy extranjera en realidad, no lo quería admitir. Y si no, en realidad... Alfredo Vilacqua. En realidad el que lo tiene por ahí, el que es el que se encarga de eso, es Alfredo Vilacqua. Yo por ahí soy como más de palo para toda esta cuestión. Pero bueno, o sea, lo buscan, Viento Rítmico, y lo van a encontrar. Si usted quiere comunicarse con Viento Rítmico, tiene que hablar con el señor Alfredo Vilacqua, entonces. Ahí está. Tiene que pasar el filtro de Alfredo. Claro, sí. Sí. Hay que ver. Un filtro difícil. La zaranda. Claro. Che, bueno. Son las 22:39. Todavía tenemos mucha caravana. Sí, por supuesto. Estamos hasta las 23. Estamos transitando la última parte del programa del día de hoy. ¿Eh? Acaba de entrar un águila. Mirá Roger, qué grande Roger, es impresionante. Él le pega todo lo que anda dando vuelta. Es un crack, unos palillos. Sí, era un águila en forma de mariposa. Y el señor Miyagi allá la bajó con la baqueta. Tengo el video, Roger. Después te lo voy a compaginar. Estamos transmitiendo en vivo desde la 92.7 para La Correntada. Quien les habla, César, el pulpo de los controles, el señor Marcelo Manacalza, y el ídolo, el crack, el que más sabe de rock de aquí de la ciudad de San Pedro y la provincia de Buenos Aires, creo yo, el señor Marcos Almuno Marcile. Bueno, la verdad que demasiado. Como siempre... muchas gracias a Almala, que es quien realmente lleva adelante esto, que es el ideador de la caravana. Y bueno, nosotros solamente aportamos nuestro empujoncito, sí. Exacto. Nada más que eso. Y bueno, y en realidad la caravana la hacen ustedes, que son los músicos, que son los que realmente hacen el programa. Y que en cierto modo son los que realmente apoyan a que esto salga, porque a esto siga sin el talento y las ganas que ustedes tengan de participar, es lo mismo que nada. Así que bueno, a la caravana la hacemos entre todos. Exacto. ¿Cuánto nos queda? Dos temas, bien, justito. Dos temas y un bis. ¿Y un bis? Bien, bueno. Excelente. Ahí vamos, dale. Summer's shining, weather is sweet, sweet, sweet. Make me want to move. We're dancing free. Sun is shining. Thank you. Fuerte el aplauso. Viento rítmico sonando aquí en el estudio número 2 de La Correntada, más precisamente en la 92.7. Estás en La Caravana. Tremendo, tremendo. Bueno, tengo que compartir acá el vaso comunitario más grande que he visto, más raro en sí, realidad, porque he visto vasos comunitarios de todos los colores, pero esto es una cosa... Los colores precisamente me gustan más. Sí, eso sí. Sí. Bien elegido. Manu. Bien gallinones, como nosotros. Llévale al duende que se está deshidratando. Por... Bueno, saludos a Ramón José Sosa, a Lucho Jiménez y ahí Mauricio Ferrari y Fernando Stelrich. Dicen, mátenme, nunca había escuchado viento rítmico. Espectacular, dice. ¿Viste? Es lo que te digo, escuchame una cosa. Suenan saludo demasiado, al amigo demasiado bien, digamos. ¿Eh? No. Y sonó aquí en La Correntada, por supuesto. Y a Nehuen Ríos también le mando un saludo. El tema, él dice, el tiempo que no lo ha podido escuchar. Claro. Se ha perdido, pero bueno. Hoy lo estamos compartiendo y bueno, esperemos que haya mucho viento rítmico más, ¿no? Yo me voy a encargar personalmente que esto circule, no solo aquí por La Correntada, sino que por todas las redes sociales vamos a ir compartiendo esta gran banda de aquí, de la ciudad de San Pedro. Sí, seguro. Hemos tenido la suerte que se ha tocado muchas veces en Canaletas Rock, con otras formaciones, con otros, por ahí algunos instrumentos más o menos, pero... Han tocado muchas veces, ¿no, Cristian? Sí. Y hemos disfrutado... En el séptimo arrancaron y llegaron hasta el 21. Claro, tocaron hasta el último, sí, muy bien. Así que bueno, todavía... acá vino Mauricio Ferrari. Mirá vos, che. Sí. Lo tenés. Claro. Justo estaba preguntando, mirá, por la banda acá, vino a disfrutarla en vivo. Todavía tenemos un tiempito más a los chicos. Así sí, que, sí, vamos con un tema más. Me gustaría que digan algunas palabras de cómo la pasaron aquí. Y seguimos con más viento rítmico. Sí, sí, sí, porque nos queda un bis todavía, te tengo que robar un bis. Bueno, ahora el tema que vamos a hacer se llama No No No, obvio que lo canta Marina. Y es un clásico jamaiquino de los 60 más o menos. You let me, baby. Excelente, fuerte muy el aplauso para Viento Rítmico sonando en vivo aquí en la 92.7 La Caravana San Pedro. Muy bien. El duende va a tener que rearmar la guitarra, está descosiendo. Che, bueno, de vuelta, ya vamos llegando medio al final ya. Muchísimas gracias realmente por venir. Muchas gracias a la gente que nos escuchó, que nos apoyó desde las distintas redes sociales. Un saludo para Norberto Esteban, también Mosquera Beretta, mi amigo Damián. Dice que la banda está sonando de 10. La están rompiendo. Y bueno, mando un saludo. Ahí está, ahí manda de vuelta. Así que bueno, también le mandamos un saludo a él. Y bueno, yo igual no sé si los complico si yo les pido una canción para cerrar. ¿Niño? ¿Cuál es? No, muy vieja. Muy para atrás. Bueno, entonces muy no fuerte. Importa. No importa. Sí, porque me gustaba, estaba muy buena la letra, por eso. Y de paso, bueno. El tema de Barro Manta que hacíamos nosotros, versionábamos. Ah, claro, tendríamos que pagarle a Mauricio, ¿no? Otra versión, niño. Ah, era porque, bueno, la letra era muy. Bueno, entonces, no importa. Bueno, no seas malo. Bueno, entonces lo dejo a su criterio. Ahí está. No sé, o repetimos uno, o no sé, una zapadita, y usted inventa algo que decir. ¿Cerramos, mono, entonces con este tema? Sí, déjame decirlo. Dale. De vuelta lo de el 15 de abril, el festival del 15 de abril para beneficio de la Escuela de Canotaje de la Cooperativa Las Canaletas, con la presencia de la batucada del hogar benefactora, Sofía Rotundo, Madre Perla, Nico Aulet y la Pequeña Caravana, Tambores Sin Fronteras y el cierre de Ácido Criollo a partir de las 17 horas en la Cooperativa Las Canaletas, Juan Ismael Jiménez 1135, servicio de cantina, esmerado servicio de cantina, valor en anticipado 80 pesos y en puerta de 100. Y el viernes 14 de abril va a estar Madre Perla presentándose en la caravana, haciendo una especie de presentación de prefestival. Y bueno, va a estar acá en nuestro programa. Bueno, se van a despedir los músicos. Sí, me gustaría unas palabras de los chicos. Sí, por eso. Yo desde ya me despido, le digo desde ya muchísimas gracias. Ha sido un total placer conocerlos y la verdad que la rompieron. Bueno, muchas gracias. Está buenísimo el lugar y teníamos ganas también de venir a tocar. Y bueno, armamos un circo bárbaro, venimos a tocar y espero que les haya gustado. Esto sale del cuore nomás. Así va. Y va sin fines de lucro. Muchas gracias, che. Va. Bueno, muchas gracias por la invitación, mono, y todos los demás. Muchas gracias. Bueno, yo por mi parte agradezco de vuelta al Mala siempre por el esfuerzo, a los chicos, a los músicos, obvio, que son los que hacen el programa. Al público que se acercó, toda la gente también, que vino. Un fuerte aplauso. Muchas gracias. Y bueno, nos vemos, nos escuchamos el 14 de abril próximo con el nuevo La Caravana. Y bueno, un disfrute más de Viento Rítmico y un regalito más. Y buenas noches. Buenas noches y que sigan sintonizando la 92.7, la primera radio comunitaria de San Pedro. Es nuestra, tuya, es absolutamente de todos. Bueno, la canción que vamos a hacer ahora se llama Viaje a la Montaña. We'll be right back. ya vamos para el pueblo. Sonidos del río hasta vos. 92.7. Escucha. Hasta vos. Nos vamos para Chile de vuelta con esta vieja canción. ¿Qué dice? Caer una lágrima de los ojos de una niña. Has visto brotar de tus labios mil palabras, queriendo explicar el miedo de ella. Te han visto tratando de decirle las cosas sin su fin, de disfrazarle todo de un color de marfil. Una bala de cristal, un cañón de turrón, una bomba como un bombón. Una bala de cristal, un cañón de turrón, una bomba como un bombón. Tu sombra ha crecido, alma le ha seguido. Las balas de cristal son ahora de metal. Ya no tienes sabor a caramelo, a miel. Alguien piensa en ti y te quiere mostrar las cosas de verdad.